don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Hoy estamos en Derecho de Piso con el señor Ricardo Tondo, experto en fraudes inmobiliarios, bienes raíces, ¿no? Sí, claro. Y narco lavado. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Un gusto saludarte y a tu audiencia. Antes que nada, te quiero agradecer que hayas venido acá al programa. Recién llegás del exterior. Sí, sí. Así que, bueno, estás todavía con los cambios de horario. Sí, aclimatándome, como se dice. Aclimatándote y bueno, ya te tenemos acá puesto en la sartén. Porque no, bueno, pero es que los temas ameritan y además siempre contigo es un gusto tratar de primicias. Entiendo. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de algunas primicias. Uno de los sucesos importantes, los diarios le dieron una cierta, no le dieron las primeras planas, ¿no? Pero se aprobó la ley de narcolavado. O sea, el lavado de dinero, concretamente. El lavado de dinero. Que este tema de lavado de dinero, yo dije narcolavado, pero también puede ser el dinero de coimas. Por supuesto. Todo dinero que no tenga una fuente, un origen. Trata de personas, por ejemplo. O sea, todo dinero que venga de delitos. Porque secuestros. Si vos no tenés cómo justificar el origen del dinero, estás complicado. Sí, sí, sí. Cualquier tipo de ilícito, e inclusive una de las novedades que trae esta ley es que lograron penalizar, independientemente del origen del dinero, si proviene de las drogas o del secuestro o de extorsiones o corrupción, se penaliza el autolavado. ¿Qué es eso? El autolavado es, por ejemplo, yo cometo un delito y no le doy la plata a un tercero que tenemos acá enfrente para que haga las gestiones de lavar el dinero y le pague una comisión. Ajá. Normalmente en el mercado un 10, 20, un 30%. Ajá. Directamente yo hago la ingeniería para ocultar esas ganancias ilícitas y convertirlas en lícitas. Esa acción del autolavado hoy está penada. Estamos hablando de dinero grande, o sea, cuando se habla de lavado de dinero no se habla de 2.000, 3.000 dólares, se habla de dinero importante, ¿no? Grandes sumas, ¿o no? En realidad, lavar dinero, la acción es la misma, sean pocas o sean muchas las cantidades. Lo cierto es que uno asocia siempre al crimen organizado. Lo ve, por eso el lavado de dinero, los medios lo miran un poco a distancia, porque dicen, bueno, esto es algo que ocurre en Rusia. No, acá tenemos muchas mafias organizadas y muchas mafias aún desorganizadas, pero que mueven mucho dinero. De hecho, en los consorcios. Entiendo. Entonces, en los consorcios hay mucha gente que se conduce en forma mafiosa. Hay denuncias hechas en el Centro Argentino de Transparencia Inmobiliaria, un centro que yo propicio, uh-huh, acerca de gente que gana dinero presionando a consorcistas para que pierdan sus propiedades en los remates. Uh-huh. Eso es un dinero ilícito que después se lava en bienes raíces, uh-huh, y justamente se vuelca a la construcción de cero o al usado, ¿no? Entiendo. Otro tema, y ya nos metemos no de lleno en los consorcios, pero en un porcentaje grande en los consorcios, es que en esta ley se involucra a los agentes inmobiliarios. Contame un poquito cómo es el tema. Sí, acá tenemos dos posiciones. O sea, yo tengo una posición tomada desde la experiencia. Tengo 34 años en el rubro inmobiliario. Uh-huh. Hace 16 años me tocó ser justamente sujeto obligado e informado una operación sospechosa, después se convirtió en el cartel de Juárez en Chile, muy mediatizado en el año 97. Uh-huh. Y a partir de ahí yo viví en carne propia lo que es y qué significa ser sujeto obligado en una operación inmobiliaria, que puede ser un administrador de un consorcio, un abogado, un contador, un escribano, incluso el encargado cuando hace una operación inmobiliaria. Uh-huh. Cuidado con eso, ¿eh? Entonces, el ser sujeto obligado a informar es sustituir el rol del Estado, que es el Estado el que tiene que hacer de policía y yo no tengo que hacer de buchón. Véase hoy en la calle, tengo que estar en la calle, las fotos, denuncias, pero ¿para qué le pago los impuestos al gobierno? Entiendo. ¿Estamos? Entonces, por un lado, el sujeto obligado para mí perimió y tengo los fundamentos para tratarlo y creo que es comprar una receta antigua. Hoy te decía yo por teléfono, es como si la Argentina le hubiese hecho caso, más allá de las banderías políticas, le hubiese hecho caso a las recetas del Fondo Monetario, ¿dónde estaríamos hace 5 años tal vez? Uh-huh. Bueno, le estamos a Grecia probablemente. Por ejemplo, o España o Portugal. Uh-huh. Entonces, en lo mismo, estamos ahora en las medidas que le estamos comprando al GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional recomendó a España estas mismas medidas económicas. No pudieron los españoles llevarlas a la práctica y hoy están en una crisis que justamente se habla de la burbuja inmobiliaria. Uh-huh. Recientes declaraciones que yo doy a Estados Unidos, digo que estamos comprando dinero negro a un costo alto. ¿Y el costo alto cuál va a ser? Que en 2 años a más tardar vamos a tener una crisis inmobiliaria de aquellas. Ya tenemos movilidad en el dólar. Los capitales galondrinas, cuando no sean rentables venir a lavar dinero acá, sin control, se van a ir, se va a depreciar la propiedad, hay competencia desleal en los precios. Entonces, la gente tiene que entender que estas medidas son para el bien del país, pero no es yo, persona natural, no empresa, que no tengo seguridad en las calles, tengo que hacer de informante del Estado. Porque cuando en el mismo momento sea un sujeto obligado que informó, por ejemplo, el caso Schollender, que se dio un informe voluntario por parte de los diputados, ahora supongamos que en 6 meses la fiscalía dice sí, lo llevamos a juicio oral y público, esas diputadas se convierten en testigos. En esta sociedad no te pueden garantizar la seguridad en la calle, ¿a qué testigo le van a garantizar la seguridad? Entonces, estoy en contra de la figura del sujeto obligado, que incluyó a los inmobiliarios y a todos los sujetos obligados en esta nueva ley. O sea, el inmobiliario va a tener que informar, claro, al Estado las operaciones que hace, por arriba de determinadas cifras. Claro, acá viene el tema. Entonces, el inmobiliario va a tener que informar, mientras esta ley siga vigente y partiendo de la premisa que la semana que viene la presidenta realmente la publique en el boletín oficial. Ajá. Pero, ¿existiría la posibilidad de que la vete? Siempre tiene esa facultad, esa potestad. Ajá. También puede salir una ley adicional, un accesorio. ¿La puede devolver al Congreso para con modificación? No, porque ellos tienen el 20 de junio que rendí cuentas al Grupo de Acción Financiera y justamente yo en el 2009 anticipé públicamente de que íbamos a estar en riesgo de ser sancionados en el 2010 y justamente desde el año 2010 a la fecha estamos ahí como en el puerto, ahí en la cornisa. Ajá. Pero por el momento tenemos una ley de lavado de dinero que involucra a los inmobiliarios y se supone que la presidenta la va a aceptar. En esa hipótesis concreta, ya la semana que viene se va a dirimir, el inmobiliario va a pasar a ser un informante del Estado. Uh-huh. Acá no es cuál es el monto. Es cierto, dicen 200.000, 250.000, eso puede quedar en movimiento. Pero cualquier transacción inmobiliaria de esos montos para arriba, que es cualquiera, va a ser posible de ser observada o denunciada. ¿Y denunciada por quién? Por otro colega. Puede ser denunciada por un arquitecto. Puede ser denunciada por un escribano. Se hizo la transacción y ese escribano también está obligado a denunciar. Y los contadores auditores están hoy por hoy obligados a denunciar. No entiendo bien. A ver, dame un ejemplo práctico. Bien. Yo tengo 150 mil dólares y me voy a comprar una casa en Mataderos. ¿Querés hablar del caso de Schollender, que es muy práctico? Schollender, a ver, decime. Es muy práctico. Fue y compró de cualquier forma, como gestor, se está discutiendo en qué condición, para una, aparentemente para la fundación o para una empresa, compra una propiedad. Sí. Esa propiedad la persona tiene que justificar de dónde sacó la plata. Una declaración jurada como cuando uno va a una casa de cambio por derecha, cuando uno va a una cueva. Entonces, automáticamente esa transacción queda registrada. Mm. Si en el sistema salta, en el Banco Central o en el Registro de Propiedad, de que no hay justificación razonable o en la FIP de esa operación, se convierte en una operación sospechosa. Uh-huh. A partir de ahí es un reporte de operación sospechosa, las siglas son ROS. Uh-huh. Ese ROS pasa a la unidad de información financiera. Uh-huh. Se le acumula, como supongamos, el gran archivo general de la República ahí. Pero todos ellos van procesando, y tienen 180 funcionarios, no les alcanza, pero los tienen, y se les va juntando información. En el mismo momento que ven inconsistencias en esa operación, dicen, bueno, sí, esto realmente merece ser investigado, y se lo mandan a una fiscalía. Y un fiscal empieza a judicializar esa operación sospechosa. Al ser esa operación sospechosa judicializada, se notifica al denunciado, al sospechoso, se le notifica que tiene un expediente en curso. Y entonces, a partir de ahí, el anonimato de esa información sospechosa deja de ser, porque todos tienen derecho a la legítima defensa. Entonces, ese informante silencioso, obligado por la ley a reportar una operación sospechosa, si la fiscalía dice sí, automáticamente pasa a ser parte en el expediente. O sea que yo ahí me voy a enterar que mi escribano en realidad fue el que me denunció. Denunció. Por fuerza de ley. Junto con todas las operaciones que él hizo por arriba de los montos indicados. Todas las partes va a denunciar y van a investigar a todas las partes, van a investigar a los inmobiliarios. Y yo que tengo la experiencia de 16 años, el riesgo es que además van a investigar a toda la cadena. La aclaración puntual sería, ¿el escribano me denuncia o el escribano informa? El escribano. O sea, ¿es voluntad de él denunciarme? No, no, es fuerza de ley. O sea, él en realidad informa. Él. Como los administradores tenían que informar todas las expensas que estaban por arriba de los 3.600 pesos. Por ejemplo. Semestrales. Exacto, pero ¿qué pasa? Es como ahora, las diputadas estas tuvieron que empezar a explicar a la gente por qué le pareció una operación sospechosa. Porque hay que fundamentarlo después. Porque hay mucha gente que hace los reportes por venganza. Pero. Por la comisión. Está bien, pero si la ley le dice al escribano, todas las operaciones por arriba de 200 mil pesos las tiene que informar. Todas no, solo todas las operaciones que le parezcan sospechosas. ¡Ah! Queda no. El criterio de él. Claro, y ahí es donde tiene que fundamentar. Pero esto es escribano, vos le pagaste sus honorarios, Y es tu inmobiliario. Le diste de ganar una comisión. Más jugosa que la del escribano, entre paréntesis. Más dolorosa, a veces para algunos. Entonces, este es el y tema. Y encima, claro. Claro. Y eso va a traer. Y eso trae cola. Eso va a traer yo cola. Tengo, en el caso del cartel de Juárez en Chile, que yo tuve que. Me vi obligado a ser sujeto obligado a informar, me significó cerrar la empresa. Directamente. Porque, denunció un perejil. O sea, los que se no va a ligar una puteada, pero si porque fue una operación cierta además. Si te metiste con una mafia importante. Y es del cartel de Juárez. Era la conexión chilena del cartel de Juárez. Te podés comer un disgusto, todas las amenazas, un disgusto grande. Sí, muchos juran que no saben cómo estoy vivo, juran eso. Pero uno también desarrolla ciertas habilidades. Pero a lo que voy concreto, ¿qué le pasó a los que no denunciaron la operación sospechosa? Fueron todos presos. Ah. ¿Entendés? O sea, fue el escribano, el abogado, el contador, el hermano de un senador, el hermano de un senador, que un ex embajador de Chile, los funcionarios empleados del Citibank confiscaron 30 millones de dólares en la cuenta de Nueva York, porque los norteamericanos enseguida 30 millones de dólares, chicle en caja, después vemos de quién son. Claro. Entonces, vino un desastre. Ahora, ¿cómo se resuelve? Hay que hacer protocolos a partir de ahora de esta ley. Hay que conocer al cliente. No puedo, lo tratamos en un programa de radio el año pasado. Por arriba. No puedo quedarme solamente con que, ¿qué tal? El señor Claudio Rivas me cae bien, me parece bárbaro y me parece que su plata es joya, viene bien. Tengo que indagar. Entonces, ¿qué es lo que...? Pero eso, ahora tenemos que ir a un corte, pero te lo dejo para después del corte, pero eso es función del Estado, ¿no? ¿Qué van a poner a cada ciudadano a indagar? Vamos a un corte y volvemos. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con Ricardo Tondo, experto en fraudes, en bienes raíces y narcolavado. Cuando hablamos de bienes raíces, en Capital Federal hablamos de muchos consorcios. Y la gente debe decir, la vecina, el vecino que escucha debe decir, somos un consorcio, de 30 unidades. Es el cartel de Juárez o el de Medellín o alguno de esos carteles que andan dando vuelta, deben venir a nuestro consorcio. ¿Pueden ir al consorcio de la vecina? Claro, porque se están presentando sofisticaciones como, punteamos, uno, en otros países, y esta ley lo trata también, la ley de lavado de dinero, se produce la confiscación de bienes una vez comprobado que los fondos provienen del crimen. Ajá. Y que se lavó dinero. De hecho, esta ley lo trae. Colombia tiene un ministerio, o sea, no tiene rango de ministerio, pero es una administradora de fondos confiscados. El más famoso fue una cadena tipo... ¿Qué entran al Tesoro Nacional eso? ¿Después termina siendo parte del presupuesto nacional? Sirven para pagar fondos de recompensa y pagarle compensaciones económicas a las viudas de las luchas contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. Entiendo. Entonces, pero resulta que hubo un caso de 10.000, una franquicia de 10.000 sucursales de farmacia, como cualquiera de las de acá, no digo que estén conectadas, como cualquiera de las cadenas de farmacia que hay acá, en Colombia, hace 10 años, tuvieron que poner a trabajar el Estado esa cadena con los empleados, porque eran 10.000 bocas de venta en todo Colombia. ¿Y el Estado encontró que estaban asociados al narco? Confiscaron y tuvieron que crear una administración de esos fondos confiscados, que fondos no solamente es plata. Porque de otra manera eso se depreciaría en su valor y... Imagínate el caos político, que son 10.000 puntos de venta con cantidad de gente trabajando para esos puntos de venta. Entonces, se produce que en esa confiscación de bienes, los narcotraficantes empiezan a buscar países laxos, y cualquiera piensa que la Argentina es o no es. Y yo creo que la audiencia hacemos acá un boca de urna y dice que es laxo, ¿no? Entonces, están los narcos entrando acá por todos los guines. ¿Y qué hacen? Saben que van a confiscarle los bienes. Entonces se mimetizan en inquilinos. Entonces un consorcio puede tener un narco inquilino. Los narcos antes ponían la plata escondida en los bancos, pero ahora los bancos se quedan con la plata de ese narco o quiebran, o sea, entonces ponen casas de seguridad. Entonces alquilan o compran pequeños departamentos a nombre de testaferros para que les sirvan de depósito de dinero bancario. Claro, en una película yo vi un grupo de narcos exitosos, una pregunta con Al Pacino, donde... Él era un exiliado cubano y era un narco exitoso, él y su hermano. Narco exitoso y bueno, van lavando dinero en el banco. Entonces vos ves la camioneta, una van que para y bajan dos bolsos con dinero. Y el gerente del banco contento. Pero después vienen 3 bolsas, 4 bolsas, 10 bolsas, 20 bolsas. Y llega un momento que al gerente del banco le representa un dolor de cabeza importante, porque en Estados Unidos estas cosas digamos, se venían persiguiendo de alguna manera y había ciertos controles. Y ahí me cayó la ficha de que es mucho dinero, es en volúmenes mucho dinero. Y chiquito, porque además es de mucho cambio, $5, $10, $20, porque la droga es al menudeo. O sea, vos tenés que tener en cuenta que los volúmenes de dinero y tenés que tener lugares apropiados donde guardar eso. Bueno, esos son los consorcios ideales de 30 unidades. Justamente. ¿Por qué? Porque son chiquitos, poco tránsito, nadie lo ve y uno cree que es el local del tipo que tiene, no sé, el negocio de ropa de trapos en el 11, ¿viste? O la juguetería. Y la juguetería no es, es simplemente un depósito de dinero. O vamos que funciona como un banco. Claro. Como, no, se almacena el dinero. Como guardamueble. ¿Cómo guardamueble? Claro. Ahí está el dinero por las dudas. Una, ¿sí? Cuando hace falta. Una parte del dinero y tenemos la plata. Y tenemos varios lugares así. Claro, infectado. Y, por ejemplo, algunas de las enseñanzas que nos dejó la ruta de la efedrina 2008, que justamente yo aviso en los medios los narcos invirtiendo acá y después viene el crimen, el triple crimen. Como los laboratorios de narcotraficantes en las casas Quinta y los country son muy detectables porque hoy está el satélite y Google, ¿qué hacen? Avisó de inteligencia que se estaba trasladando a estos consorcios de pequeñas unidades a hacer los micro laboratorios y tenemos dos casos por lo menos. Laboratorios de droga directamente. O sea, ya micro laboratorios. Es fabricación. Ahora eso mini cocinas. Esos mini cocinas, eso se podrá hacer, supongo que en los aptos profesionales. No, porque es una chanza. No, pero en los aptos profesional da para todo. Que da más, probablemente da más. Pero para redondearte esto, es que el caso de Rodríguez Peña entre Juncal y Arenales, hace 2 años, 2009, explotó un departamento donde un mexicano fue a parar con un brazo menos a... pero no porque sea mexicano, un extranjero, fue a parar al Fernández. Y la Prida y Pacheco de Melo explotó un departamento el año pasado, en enero, por ahí, también, que la gente creía que era una fuga de gas y era una micrococina. O sea, porque ahí se manejan elementos peligrosos, inflamables. Claro, prohibidos en los contratos de locación, prohibidos en los reglamentos de lados, prohibidos, sí. Pero echa la ley, echa la trampa. Y aparte se manejan sustancias más allá de la droga, sustancias que están prohibidas. Claro, y acá el administrador del consorcio y el encargado, justamente, son puntos muy frágiles en el asunto porque muchos encargados hacen de inmobiliaria y muchos administradores hacen de inmobiliaria, amén de que muchos de ellos son abogados o contadores. Entiendo. Están todos enganchados. Ahora, yo para ser justos digo, estoy en contra de que la ley meta a los inmobiliarios como sujeto obligado por la experiencia mía y que siga sosteniéndose el sujeto obligado. Ahora, digo también que si estamos los inmobiliarios como sujeto obligado, que también vengan los abogados. Que estén también como sujeto obligado. Claro, y los arquitectos. ¿Por qué? Porque los abogados tocan plata. O sea, el abogado cuando deja de ser representante ante un juicio y se pone a administrar plata, está superponiendo profesiones en realidad, y el administrador lo mismo. Ajá. Entonces, todo aquel que toque plata tiene que ser sujeto obligado. Y el arquitecto, véase, que es el primero en recibir la plata en estos fideicomisos, que es ideal para lavar dinero. Entonces, nosotros tenemos el consorcio involucrado en el narco lavado por el tema de el alquiler de depósitos de dinero, ya sea por las inversiones o por la locación. Tenemos también por el tema de las cocinas. Las cocinas, por supuesto. Y lo porque es fácil. Y los depósitos de dinero. Los depósitos de dinero, las cocinas. Y ahora, en el caso de las inversiones, ¿lo podemos tener también en los departamentos o en las unidades ABC1, esas unidades caras, en donde se puedan comprar esas unidades y después alquilarlas? Porque los argentinos decimos que lo mejor para preservar el dinero son los ladrillos, ¿no? Claro, digo, el refugio del dinero en el ladrillo lo usa el ciudadano. ¿Se naturalizará acá ese dinero en ladrillos directamente? Claro, sí. O sea, y el crimen organizado y la mafia y los narcotraficantes no son la excepción, porque al margen de que tengan una profesión ilegal, son mortales. Van a la iglesia, hacen donaciones, ¿Me explico? Igual, como cualquiera, nada más que tienen un producto del dinero ilegal, producen dinero ilegalmente. Entonces, en definitiva, resguardan la inversión inmobiliaria, y justamente me llegó el último reporte esta semana en México, que se estima un 30% de la construcción está infectada por el narcotráfico, con dinero de narcotráfico. O sea que no solo son propietarios de unidades, o propietarios de estancias, o propietarios de casas. Son rentistas. Son también constructores. Por supuesto, son constructores, son gente que compra terrenos. Por eso es ¿Y a través de eso se puede lavar dinero? Claro, y especialmente. O sea, compras, vendés, haces, y el producto de eso resulta ser dinero que pagó impuestos. Volvamos al caso de Schlender, que es muy interesante, y la semana que viene yo lo voy a decir. Siempre vamos a aclarar que Schlender está sospechado de todo esto, ¿no? Pero estamos hablando del caso de Schlender como un caso de laboratorio, más allá de lo que la justicia determine. Pero vamos a decir dónde justamente se puede mimetizar los criminales, y vamos a hablar del caso Bloomberg, que el dinero, parte del dinero del secuestro del hijo de Bloomberg, fue destinado a las inversiones inmobiliarias. ¿Cómo se supo eso? En el juicio. Ah. Sí. La banda de los comisarios que secuestró a Macri, por lo menos es lo que se sabe, que, pero parte del dinero fue invertido en propiedades de renta. Entonces, no es fantasiencia esto. En los juicios, claro, ahí se puede hacer la ingeniería inversa. ¿Qué pasó con el dinero? ¿A dónde fue? Bueno, ¿y cuáles son las modalidades delictivas? Más allá de la inteligencia policial que se pudiera hacer. Por supuesto, en las investigaciones, y justamente eso es un problema de la falta de capacidad y de conocimiento de la Unidad de Información Financiera, y se lo dije en la cara a los funcionarios, es que ya no hablamos si es mala fe o buena fe, ni es sospechosa. O sea, no saben. Porque no saben, no entienden que el dinero no solamente se coloca a través de los bancos, sino que se coloca en los ladrillos. Ajá. Y cuando ellos llegan a una operación sospechosa, la transaccionan en el escribano, pasaron varias fases previas que los que están escuchando, y vos que estás en el rubro, saben perfectamente bien que para llegar a la escribanía pasaste por lo menos 6 o 7 paso a paso. Ahí es donde se estructura la operación de lavado de dinero. Y ahí en eso estamos hablando del caso Schlender. El caso Schlender no es interesante solamente ahora, que puede ser que ya la operación esté como muy licuada el lavado de dinero. Lo que hay que ir es al origen de esa transacción. Y el origen de esa transacción es algo que hace a los consorcios, y hace algo que le interesa mucho a los escuchas, que son las usurpaciones. Ese predio fue usurpado. Y fue un desalojo express, entre comillas, el que hubo que hacer para que tomara Schlender posesión de eso. Entonces, muchas tierras, tema Albariños, el Indoamericano, lo de hoy, que fue un desastre, la Veredita, se está hablando de las mafias de usurpaciones para que van preparando el camino para después lavar dinero. Vos hablaste del Indoamericano y yo me recordé un detalle que cuando lo tomé conocimiento del tema del Indoamericano me acordé de vos. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Dale. Don't know much about history. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Don't know much about history. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Bueno, seguimos acá en Derecho de Piso con el señor Ricardo Tondo, experto en fraudes, en bienes raíces y narcolavado. Estábamos comentando sobre, vos hablabas de usurpaciones de terreno. Estábamos hablando del indoamericano y yo te había comentado que me había acordado de vos, sí, en una oportunidad cuando estaba mirando por televisión y estaba siguiendo todo eso, todo ese gran desaguisado que fue, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Donde hay víctimas, digamos, entre comillas, inocentes de ese tema, porque hay gente que hay una necesidad real de que se construya, haya vivienda social y haya trabajo y se pueda pagar una cuota, una hipoteca. Es un problema muy complejo, pero bueno. Sí. Sin embargo, cuando se hizo la toma del indoamericano, aparecieron un grupo, ya se había armado una red inmobiliaria. Y lo que me llamó la atención, que no estaban vendiendo esos lotes que se estaban usurpando, que estaban en proceso de usurpación, no se estaban vendiendo a 2 pesos, estaban vendiendo varios miles de pesos. Y miles de dólares incluso en la Villa 31. Y miles de dólares. Salió un informe contemporáneamente. Bien, pero en la Villa 31, digamos que es una villa sentada, en donde inclusive hay gente. No, porque acuérdate cuando ya se tomaba la Villa 31-2, que estaban en los bordes de los terraplenes de las vías, que habían tomado hasta las vías. Ajá. Y ya estaban vendiendo a futuro. Estaban vendiendo a futuro. También, lo mismo. Me llamó enseguida la atención cómo se distribuyó una red inmobiliaria informal y lo jugoso de las ganancias. Bueno, justamente yo... ¿Hay información sobre eso? ¿Cómo se arma bueno, eso? Bueno, hay mafias y hoy casualmente estaba saliendo un informe periodístico acerca de las mafias, que punteros políticos incluso, que estaban involucrados, se está denunciando justamente este fin de semana, sale en todos los medios, hoy está saliendo, ayer en la noche salió, se va a estar tratando. Por eso yo digo que en esta ley de lavado de dinero también soy crítico en que no tiene que haber un techo ni un piso tan alto. O sea, no tiene que haber piso para el lavado de dinero, no tiene que haber techo para el lavado de dinero. Lavar dinero es lavar dinero aunque sea en una villa. ¿Entendés? Porque justamente ahí tenemos cuánto puede valer la propiedad, entre comillas, el aire que le venden a una villa en formación. Y puede estar valiendo 10 mil pesos por ahí, ese espacio, a futuro. Bueno, 10 mil pesos por 5 mil, ¿cuánta plata es? 5 mil lotes. Claro, 5 mil individuos, vamos a decir, ¿no? Que ponele, a cada individuo le pones un lotecito. De 3x2. Chao. ¿No? Claro. Ahí lavaste dinero. Y no, claro, nunca esa transacción chiquita llegó al mínimo previsto por la ley de lavado de dinero, pongámosle 200 mil pesos. Entiendo. Pero es lavado de dinero en su conjunto. Vos siempre mencionás en yo sé que vos has viajado muchísimo, pero siempre mencionás a Estados Unidos y a mí me da un poco como la sensación de que Estados Unidos está como liderando en este tema, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido, está liderando en este tema de la lucha contra el narcolavado. ¿Por qué Estados Unidos está liderando en esto? Bueno, ¿por qué no, por ejemplo, Francia, hay Alemania, hay potencias mundiales independientemente de Estados Unidos, ¿no? Más allá de lo que yo personalmente pienso de que toda esta lucha contra el narcotráfico es un gran fraude, yo personalmente creo que es un gran fraude, Estados Unidos tiene como una, como que se ha instalado en Occidente como el líder, entre comillas, de la defensa de ciertos valores. Y entre ellos está hablando de que el narcotraficante o el narcotráfico no es lo que ellos quieren. De hecho, hubo una ley hace poquito que se trató de aprobar de despenalizar la marihuana en California y en Estados Unidos fue 60 en contra 40 que sí, aún en California. Entonces, el peso fue que no estamos a favor en Estados Unidos ni de la marihuana, cosa que contradice lo que se está pasando acá en Argentina. Y en otras partes del mundo también. Y en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos dice, bueno, yo soy el que defiendo la democracia en el mundo, soy el que estoy al frente de la trata de personas, contra la trata de personas, estoy al frente de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que la gente no está entendiendo? Y acá el operador inmobiliario no está entendiendo, y la gente, el propietario, el don José y doña Rosa. Que Estados Unidos tiene listas negras de gente que va a pedirle después a cada país por país su cuota de sacrificio. Como hace 500 años leíamos de los mexicanos, los aztecas, que le llevaban el corazón a los dioses, ofrendaban el corazón de sus enemigos. ¿Qué cobra acá, protección? Y, en definitiva, el extraditable argentino va a ser requerido por Tío Sam. ¿Esa es la cuota? Esa es la cuota. Y es lo que pasó en Colombia, es lo que está pasando en México, y es lo que va a pasar en la Argentina. Tengo cartas enormes de gente que está 30, 40 años dando su testimonio en Cana, perdón para la audiencia, pero presos en Miami o en otras partes de Estados Unidos. ¿Presos por qué? Por droga, por lavar dinero, por servirle operadores inmobiliarios, contadores, escribanos, abogados, haberle servido a narcotraficantes a colocar su dinero. Entonces se convirtieron en vehículos fáciles, conductos. Mira, siempre yo digo que hay que apagar los celulares. Yo apagué. Sí, vos hiciste. Encima es una de estas propagandas de no voy a decir la empresa de celular. No. Lo vamos a poner esto en solo vibración y así no va a molestar más. Discúlpame. Yo pensé que ya tenemos que, cosa, como estos son temas calientes, creí que había que desocupar el estudio urgente. Encima tengo como para los mensajes, tengo el sonido de, no sé si te acordás la serie Lost. En las primeras temporadas había una chicharra que sonaba en un momento álgido de la película, entonces tengo y es realmente intimidante porque parece que tenés que desocupar irte, ¿no? Tenés que desocupar y bajar. Este, vos decís que Estados Unidos, ahora, ¿por qué me decís todo esto es un gran fraude? Este tema del lavado de dinero es un gran fraude. La lucha contra el narcotráfico y especialmente la lucha contra el lavado de dinero es un gran fraude. ¿Por qué? Porque está encarado para fracasar. Esta ley, yo la tengo subtitulada, la ley del lavado de dinero, como una ley de fracaso. Y lo digo con el conocimiento de causa. No es que lo estoy diciendo porque lo leí, alguien me lo contó o yo hago hipótesis. A ver, contame por qué. O sea, si yo hace 16 años fui uno de los actores concretos donde detecto que las inversiones en bienes raíces amoblados turísticos es un caldo de cultivo para lavar dinero del narcotráfico y servir de alojamiento de criminales que no puedan alojarse en un hotel. Lo digo hace 16 años por escrito, lo denuncio. Entre ellos se convierte el caso Cartel de Juárez dos años después, y del año 96 a la fecha se siguen repitiendo los mismos errores, que siguen facilitando lo mismo que se denunció hace 16 años. Y bueno, y estos informes le han llegado a diferentes sectores con factor de poder, digamos que entonces es una mentira. Porque cuando, a ver, vos te anda mal el auto, vas al taller mecánico y lo reparás. Si tenés dos dedos de frente, salvo que quieras estrellarte. Claro. Y si vos estás viendo que algo está haciendo agua, si vos vas viendo que tenés mexicanos que los están matando, colombianos que los están matando, que un avión con una tonelada en Madrid, estás viendo procedimientos antinarcotráfico exitosos, y vos estás viendo que todo el mundo está dándose cuenta en la imagen, en la televisión, que hay cargamentos de marihuana, de cocaína, de lo que fuere, Paco, lo que fuere, todo eso lleva plata. ¿Y quién controla esa plata? Así como me mostrás los panes de droga o los kilos de droga, ¿por qué no me mostrás los miles de billetes que involucra esas transacciones de narcotráfico? Ahora, yo sé dos o tres cosas. No sé mucho sobre este tema, pero son dos o tres cosas que quería preguntarte a vos. La primera, Oliver North, no sé si te acordás, años sí, sí. 80, 90, fue acusado en su momento de vender drogas, comprar drogas y con ese dinero comprar armas y dárselos a los contras en Nicaragua. Sí. Eso avalado por un Estado, por el Estado más importante del mundo, eso avalado por los Estados Unidos, o sea... La película Traffic, que denuncia bueno, el jefe anti-zar mexicano que fue preso por esto. O sea, detrás de este tema de la lucha contra el narcolavado, ¿no existe también un interés de incautación porque de esos fondos? Bueno, justamente cuando... O sea, simplemente estoy hablando de codicia estatal, ¿no? O sea, ver que hay un montón de dinero y decir, nosotros no podemos hacer con esos fondos directamente. Bueno, un país que está endeudado bastante mal. Justamente, una de las cosas, yo lo mencioné en el programa hoy, hace 16 años una de las cosas que hizo Estados Unidos, Clean Caja, 30 millones de dólares escondidos en el Citibank de New York, chau, se lo sacó a la familia Ventura. Para devolvérselo después hablamos. Justamente en esa confiscación de valores, una discusión que se tuvo entre gobiernos, Chile y Estados Unidos y México, porque participó el Citibank de México, también funcionarios del Citibank, se plantearon, bueno, y ustedes, yo me quedo con los delincuentes, ustedes se quedan con la plata, y ¿cómo participamos de esto? Porque hay un botín de guerra, legítimo, hay una guerra contra el narcotráfico. Y los estados se quedan con el botín. Entonces, justamente, tu perspectiva es correcta, los estados, ¿qué hacen? Dejan fluir el dinero hasta que un día se pudre. Se pudre porque la presión internacional es muy grosera. Vamos a decir, ¿qué quiere decir deja fluir el dinero? ¿Deja el narcotráfico? Tenemos una ley de blanqueo del dinero legitimizado en el 2008. A vista y paciencia a todo el mundo. Piaban algunos en contra, pero se aceptó la plata viniera de donde viniera. Ah, mirá qué bien. Y justamente... Sí, es verdad. Ahora me acuerdo. Sí. ¿Cierto? Fue debate nacional. Uh-huh. Pero ahí salió a la luz que Italia también había hecho un blanqueo, que Australia también había hecho un blanqueo. Nos podemos preparar que cada tanto vamos a tener una amnistía general. Claro. Entonces, vamos a tener una amnistía. Pero resulta entonces... Bueno, y esta ley se venía pidiendo la corrección hace 2 años, pero ¿cómo la vamos a corregir si necesitamos la plata del blanqueo? Entonces, dejamos el dinero venir. Ahora, en un momento dado cambia la mano política, y esto es lo que pasó en Colombia. La plata fluyó, pero un día cambió el signo político. ¿Quién duda que en este momento, si llega a subir la coalición cívica como presidente de la República al frente, la Carrió? ¿Quién dice que la Carrió no se va a echar los dientes draculientos, en buen sentido lo estoy diciendo, contra todos los que fueron los opositores a la coalición cívica, para empezar? Y van a estar todos bajo sospecha. Y ella lo dijo en el 2008, laven tranquilos, que yo después lo voy a mandar. Están en declaraciones de prensa, se lo dijo en la cara a la gente. Ahora, como el día a día manda y la gente quiere plata, ¿a qué precio es la plata? Entonces, acá el riesgo es que empresarios pueden perder el dinero. Y tenemos un caso muy presente, DIC Propiedades. En este momento, hace 30 días, 5 sucursales se las allanaron todas. Un hijo adicto a la droga fue infiltrado por un mal elemento en España y le vendía la base de datos de operaciones realizadas a sus secuaces, y se convertían esos datos en salideras bancarias. Todo el mundo acusando a los bancos. Y resulta que la filtración estaba en el empleo negro en inmobiliaria y en consorcios y en administraciones, etc. Entonces, todo lo que sea transado en negro, si vos no sos de la mafia, si no estás en la joda, no podés hacerlo. Tenés que ir al blanco. Porque en el blanco es donde tenés un mínimo de protección. ¿Con quién? Con tus clientes. DIC Propiedades tuvo que sacar una solicitada en Clarín, otra en La Nación, y así está contratada Pierri, y tiene 30 años de trayectoria, 5 sucursales comprometidas, y ahora todos los clientes investigados, están todos los clientes bajo sospecha. Entonces vos te pasaste 20, 30 años de tu vida escondiéndole la plata a la AFIP, y por no saber quién es tu operador inmobiliario, resulta que ahora viene, te la sacan de un plumazo, igual que si fuera los boqueteros en el Banco Provincia en Belgrano. Entonces, esto es prevenir fraudes. A mis clientes, yo les digo, señores, vengan y consúltenme, en forma reservada. ¿Con quién van a hacer la operación? ¿Quién va a ser su administrador? ¿Está involucrado en la, está en la joda su administrador? Para un título, esto es para un título de una nota. Su administrador está en la joda. Vamos a un corte y volvemos. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. No know much biology. No know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too. Bueno, seguimos con Ricardo Tondo, experto en fraudes inmobiliarios y narco lavado. En nuestro último bloque tenemos unos 7 minutos para redondear un par de cosas y ver si podemos tocar algo de un tema que también estuvo esta semana en el banquillo de los acusados. Ricardo, con este tema, nosotros tenemos que el monotributista que fue rascando unos pesitos y, claro, y lo fue haciendo dólares. Escondiéndolo de la fe, como sí, decíamos, sí, sí, sí, sí. El narcotraficante y el funcionario coimero, el botón que lo necesitamos, que te saca 50 pesos, te saca 50 pesos por un semáforo. Todos esos están en el mismo nivel de narcolavado. Algunos han quedado fuera porque tampoco lavado se podían, dinero. Sí, tampoco. O sea, ¿qué haces con ese dinero ahora? Ahora vas a un escribano y te puede denunciar. Bueno, justamente, tarde o temprano se va a digitalizar todo el registro de propiedades en todo el país. Pero afortunadamente quedan resquicios todavía para la gente que quiere esconderlos. ¿Cuál es la solución? Y primero, sin hacer apología del delito. No podemos pedirle al argentino que piense como un gringo o como un europeo. Entonces, nosotros tenemos que crear nuestras propias leyes. La ley de lavado de dinero es un mamarracho, porque está comprando la receta que es para los anglosajones, que tampoco le sirven, porque los anglosajones vienen a invertir a Puerto Madero, o al sur, o a Salta, donde sea. O sea, no les sirven. Entonces, esto es como los otros días que querían decir, vamos a controlar la trata de mujeres penalizando el consumo de servicios sexuales. Bien, claro, los suecos la tienen esa ley, pero ahora se van a echarse una canita al aire a Filipinas. Claro, no tenemos consumo de servicios sexuales en Suecia. No, ahora todos los suecos van a Filipinas. Entonces, cuando vos planteás leyes locas... Los suecos ricos. Claro, o sea, los otros van a nado. Algunos tienen... No, pero hay un tema que es interesante, porque ese tipo de leyes dice que el rico va a tener solución a su problema. Claro. El servicio sexual va a recibir. Sí. Le va a costar un poco más de dinero, va a viajar un poquito por el mundo y se va a traer fotos de turismo de afuera. El pobre no lo va a poder hacer. No, porque va a tener mercado negro. No, lo que pasa es que tiene un base. Sí, tiene mercado negro, pero además tiene la ley, porque yo la tuve que estudiar, porque estamos con un proyecto sobre la trata de personas, transparencia inmobiliaria. La ley tiene un resquicio, porque toda ley tiene la trampa. El servicio sexual que está penado en Suecia es el touch and go, el toco y me voy, el globito. No está penado si tiene una mantenida, si ese servicio es mensualizado. Ah, la contratás por mes. El abono no está penalizado. Entonces, por eso te digo, compramos leyes que no traen una resolución. La ley de lavado de dinero hay que reformularla, el Estado se tiene que poner las pilas, tiene que crear una unidad específica de investigaciones, los ciudadanos tenemos que bancarnos nada, así como hay policía para tránsito, policía para esto, policía para lo otro, después veremos ¿habrá cómo policía está el sistema? Habrá policía para los delitos... Unidades financieras... Claro, como está la policía de finanzas en Italia. Y el ciudadano tendrá que aceptar si lo vienen a investigar, porque bueno, para eso está el poder de policía que tiene el Estado. Pero sacarlo de la figura del sujeto obligado, y animo a los profesionales que quieran acompañar, estoy preparando un borrador de presentar un recurso de amparo contra esto, que es una barbaridad de poner una ley. ¿Quiénes presentarían el recurso de amparo? Bueno, a ver, tendrían que presentarse todos los sujetos obligados o colectivamente. Uh-huh. Pero lo que pasa es que la FIP... Pero vos decís que estás preparando un... Yo estoy preparando un borrador, en principio, para los inmobiliarios. Ah, que fue alinearse todo el mundo. Y la UIF está, porque los contadores hicieron lobby y ahora sacó una resolución, le paso el dato a los inmobiliarios, administradores, sacó una resolución que desafectó a los contadores salvo que sean auditores. ¿Me explico? Entonces no, esto es, o sea, la ley es pareja para todos. Entonces, vamos todos los contadores, vamos todos los inmobiliarios, vengan todos los abogados, vengan los escribanos están, pero todos, vengan también los arquitectos, los decoradores, ya que estamos, los encargados que hacen las transacciones inmobiliarias, todo, vamos todo. Entonces, toda la ley es pareja, pero estas leyes con asimetrías, para los ricos un tratamiento y para los pobres no, justamente es ahí donde van a estar los extraditados, los extorsionados por los funcionarios corruptos de las instituciones que no hace falta mencionar. Esto es lo que queremos evitar, que la gente sea extorsionable, porque en definitiva queda sometida a leyes confusas por normativas que lo hacen más confusa todavía, como por ejemplo certificado de edificio seguro. O sea que, como por ejemplo el certificado, y tenemos un minuto y medio para hablarlo, pero te voy a comprometer, bueno, así pero muy brevemente decime, certificado de edificio seguro. Otro mamarracho. ¿Qué opinión? Así es siempre, otro mamarracho, y en esto alineo. En algo muy concreto, alerta a los administradores de consorcio, está generando la responsabilidad civil y penal de lo que pudiera resolver pasar en el consorcio. Y esto, aunque la gente no lo quiere darse cuenta, no se quiere dar cuenta, está pasando ya en los edificios que tienen problemas de gas. Nosotros tenemos una base de datos que el año pasado teníamos 500 edificios, hoy hay 1000 edificios con problemas de gas. Vos mencionás, en general, mencionás dos temas, gas y luz. Gas y luz, que no están casualmente, por eso digo que es un mamarracho, edificio certificado seguro, que justamente no contempla qué protocolo tendría que hacer el famoso experto en seguridad e higiene cuando se encuentre en una caldera que no es apto para Metrogas. Le va a clausurar todo el edificio a ese consorcio, lo van a matar a él y al administrador. Lo que pasa es que él lo que chequea de la caldera es si hay un inspector para chequear la caldera y si tiene seguro, punto más. Si nosotros queremos hacer un edificio seguro y nos ponemos serios, y que la Argentina, después de todo, tendríamos que ponernos los argentinos un poco los pantalones largos, porque no solamente es ganar guita y chau y demandar seguridad. Lo que pasa es que, Ricardo, tengo la sensación que la gente no quiere. La gente no quiere quedar 3 meses sin gas y gastar 60, 70 mil pesos. Está bien que la gente no quiera, y en esto yo le doy la razón. ¿Cuánto vale pagar una vida? No, bueno, sí, claro. Sí. Pero desde el punto de vista político, evidentemente, si alguien pensó en tocar el tema del gas, se reculó porque dijo, los consorcios me van a quemar. Entonces, estoy trayéndole gastos al consorcio que son, no sirven, y en esto coincido los detractores de la ley, ¿no es cierto? Están haciendo una publicidad engañosa, coincido con los que dicen que es una publicidad engañosa, y están dándole caldo de cultivo al doctor Aguad, que dice que el 95% de los administradores no sirven. Y no es que no sirven, sino que tienen las manos atadas por la legislación. Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo el habernos acompañado.